Todos los lunes a las 16:30, Memoria y Brújula. Continuando el camino, la audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, amigos, amigas, queridos compañeros de siempre y la gente que presta su oído para oír voces diferentes en esta chispa, en este rescoldo que es la Radio Centenario? Quiero, en primer lugar, plantear mi emocionado reconocimiento, porque no iba a decir gratitud porque no es gracia, mi emocionado reconocimiento a la gente que se acerca al local, en las guardias que hacemos entre 10:30 y 1:30, para recibir a los compañeros y que se acercan a contribuir, algunos con 100 pesos, otros con 200 pesos, otros con más, para que no se cierre el local, para que siga viva el rostro de la Unidad Popular, que es el local en la calle Vázquez. Es emocionante porque, bien, hubo mucho sacrificio de muchos compañeros, incluso desocupados, en la gran batalla que tuvimos en octubre. Pero ahora, después del revés, después del retroceso electoral, la convicción de que hay que seguir apoyando a la Unidad Popular es éticamente mucho más valiosa y demuestra que la Unidad Popular es invencible ya en el corazón de muchísima gente. Bueno, y ahora estamos en vísperas de la elección departamental. En realidad, los partidos de la burguesía ya se las ingeniaron para marcar la presencia de sus candidatos, cada uno en su disfraz, cada uno en su pose, los tres de la socialdemocracia de derecha, la unificada del partido multicolor. Pero hoy es aniversario de la Batalla de las Piedras. Y nosotros sabemos, en esta radio sabemos, en la Unidad Popular sabemos, que la Batalla de las Piedras fue un acto popular de redes multiculturales con aspiración de patria grande y que no tiene nada que ver con la usurpación de memoria que hacen las Fuerzas Armadas Uruguayas. Las Fuerzas Armadas Uruguayas nacieron como funcionarios públicos armados de un Estado tapón que Artigas nunca reconoció. Por lo tanto, el presidente de la República les regalará esta forma de conectividad que los hace disfrazarse de lo que no son las Fuerzas Armadas Uruguayas. Pero yo quería referirme hoy a un hecho que empezó en la Batalla de las Piedras públicamente, quizá el grito de Asensio puede ser su antecedente más importante, pero que se va desarrollando y que tiene su cumbre en 1816, 5 años después. Me refiero al proceso popular que constituye la Liga Federal, que genera una gran ampliación de alianzas en torno a Artigas, pero en cuyo seno, en la propia Liga Federal, se desarrolla también una lucha de clases, como en todo el proceso independentista, desde México al sur. Una cosa es proclamar la independencia, como hacían los masones, como hacían algunos poderosos también, algunos sectores, pero también los pueblos. Y otra cosa era la lucha antagónica de intereses en el seno de las propias fuerzas independentistas. Si nosotros vivimos un proceso de agudización de la lucha de clases en la agudización de un proceso independentista. Y el problema es que entre 1811 y 1816, cuando Artigas conmemora las fiestas de mayo, las fiestas mayas, en homenaje a la Revolución de Mayo, entre 1811 y 1816 está 1815. Ahí se ve claramente quién es quién. Fuerzas que podían demagógicamente decir que apoyaban a Artigas desde la oligarquía porteña, ahora están desenmascaradas. Y en 1815 pasan dos cosas que son esenciales en el proceso artiguista. El Congreso de los Pueblos Libres en Arroyo de la China, junio de 1815, donde las provincias establecen su pacto de unión, las provincias federales, en torno a lo que habían sido las instrucciones del año 13 de los diputados orientales, las toman como base de una constitución federal, y unos meses después el reglamento de tierras de Artigas de ese mismo año, en el marco de una fuerte campaña de alfabetización popular. Entonces nosotros tenemos que el año 1815 expresa claramente hacia dónde apuntaba Artigas desde 1811 y aún antes, y cómo molestó todo esto a pretendidos aliados independentistas, pero que ahora querían sacarse de encima Artigas y que ya estaban conversando de una invasión de los portugueses para que se sacaran de encima Artigas. Y Artigas, a pesar de que está enfrentado al gobierno de Buenos Aires del momento, ya en el 13 había dicho, el pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, jamás su gobierno actual, ese mismo Artigas, orienta desde Purificación a Montevideo que se festeje el aniversario de la Revolución de Mayo de Buenos Aires. Podría haber dicho, bueno, vamos a festejar un aniversario de la Batalla de las Piedras. No, no, no. Artigas tiene una visión continental, por lo tanto, lo que hay que festejar en mayo es un aniversario de la Revolución de Mayo de Buenos Aires, porque los artiguistas se consideran herederos como pueblos en armas de aquella revolución, que era tan vacilantemente sustentada por otros, sobre todo por una masonería muy vacilante. Bueno, Artigas y los pueblos están decididos a honrar su memoria. Y es muy importante las orientaciones que manda Artigas desde Purificación a su delegado y al Cabildo de Montevideo de que deben festejarse las fiestas, porque en Montevideo había fuertes conspiraciones contra Artigas. Incluso el propio delegado Barreiro en algunas cosas hacía concesiones a los esclavistas y Artigas sabía perfectamente desde Purificación que se estaban haciendo cosas que no debían hacerse. Artigas tenía su fidelidad absoluta y su adhesión en el norte de la provincia oriental, sobre todo en el Arerunguá, y en la provincia de Misiones, con Andresito. En las demás había vacilaciones. Incluso el gobernador de Corrientes, artiguista se supone, destrataba a los indios. Las cartas de Artigas diciendo, recuerde que los indios tienen el principal derecho, que ellos administren sus asuntos como nosotros los nuestros, ese concepto de poder popular, se lo tiene que dirigir al gobierno de Corrientes. Y en Montevideo tampoco las cosas están claras. Incluso entra un barco con esclavos al Montevideo que aparentemente enarbolaba la bandera artiguista. Entonces, Artigas decide, con las fuerzas que son leales a él, conmemorar la Revolución de Mayo. Y yo quiero leer muy brevemente fragmentos que yo recuperé en mi libro Artigas Mitológico sobre el papel impreso, o sea, el periódico del momento en el Montevideo artiguista, cómo describe estas fiestas mayas, estas fiestas de mayo. Un fragmento brevísimo, como comprenderán. Dice así textualmente: el 24 de mayo se enarboló la bandera de la provincia, las banderas de las otras naciones amigas y la de nuestros hermanos confederados de Venezuela. Se levantó la bandera de Bolívar. Una hora antes de las vísperas aparecieron en la plaza principal algunas danzas de negros, cuyos instrumentos, trajes y bailes eran conforme al uso de sus respectivas naciones. Fíjense qué diferencia esto con lo que fue años después el festejo de la Constitución. Miren los cuadros, ni un solo negro, ni un solo indio, ni una sola bandera de Artigas. Y sigue la crónica. El 25 se inauguró la majestuosa pirámide, lógicamente el día neto del aniversario. El 25 de mayo se inauguró la majestuosa pirámide en cuya cúspide estaba el gran gorro de la libertad. Desfilaron los niños de la escuela pública al compás del tambor y el pito, trayendo todos gorros encarnados, vestidos cívicos y banderitas tricolores. Al día siguiente, refresco general para todas las clases, una vistosa y bien dirigida danza de 17 niños vestidos a la indiana, o sea, vestidos de indios, cuya airosa marcha y agradable diversidad de figuras encantaron por mucho tiempo la atención del público. Por la noche se efectuó en el teatro una tragedia y a las 11 empezó el sarao en la nueva sala consistorial. La primera contradanza, recuerden que es una danza que viene de la country dance inglesa, pero que se había hecho muy popular y que hay muchas de nuestros bailes folclóricos como el shotis que tienen esa misma coreografía, la primera contradanza excedió de 35 parejas. El día 26 fue la apertura de la biblioteca pública. Ustedes se dan cuenta, Montevideo, en la lucha de clases hostil entre un sector que trata de sabotear Artigas y un pueblo que trata de apoyarse en las disposiciones de Artigas. Banderas, entre ellas la bandera de Bolívar, por primera vez ondea en Montevideo. La bandera tricolor, aquella bandera que decía Miranda, su fundador, que era con los colores primarios, amarillo, azul y rojo, porque en América había que reinventar todo de nuevo, había que empezar por los colores primarios. Los bailes, bailes africanos, bailes a la usanza indígena, los bailes, los araos y las contradanzas. El teatro, representación de comedias y de dramas, una pirámide y los niños de la escuela pública participando activamente como formación ciudadana en esos hechos. Era demasiado para las clases dominantes soportar toda esa irrupción, toda esa radicalización de la lucha. Pero la gota que colmó el vaso para los ricos, para los poderosos, fue el discurso de Larrañaga el día 26, cuando inauguró la biblioteca pública. Lo que dijo Larrañaga, bueno, es larguísimo el discurso, incluso habla, Larrañaga habla hasta de la importancia de la máquina a vapor que va a revolucionar el mundo. Pero hay que recordar que ya en esa época sí existían los telares manuales en Inglaterra, que habían aumentado muchísimo la producción, sobre todo de vestidos. Pero dice Larrañaga, una biblioteca no es otra cosa que un domicilio o ilustre asamblea en la que se reúnen como de asiento los más sublimes ingenios del orbe literario. El jefe que tan dignamente nos dirige, obviamente se refiere a Artigas, el jefe que tan dignamente nos dirige y estos celosos magistrados, lejos de temer las luces, las ponen de manifiesto. Venid todos, desde el africano más rústico hasta el más culto europeo. A todos se descubrirán los misterios más recónditos de la política, etcétera, etcétera. Venid todos. Fíjense, desde el africano más rústico hasta el más culto europeo. Ustedes se pueden imaginar a los que estaban en la trata, a la oligarquía de Montevideo, sentándose en una mesa de biblioteca pública, en una mesa de lectura, junto a un rústico africano. Que la alfabetización llegue a todos, como quiere nuestro digno jefe, ya era demasiado. La reforma agraria, cuando quisieron trancarla, el pardo Encarnación Benítez allá en Soriano se puso de punta y le dijo a Artigas, más vale que no sea usted que me está frenando porque le espera una revolución peor que la que usted encabezó. Artigas apoya esa entrega de tierras que muchas veces se hace incluso a esclavos, cosa que no preveía el reglamento. El tema de la confederación, de la federación de los humildes, el derecho de los indios tienen el principal derecho, y la reforma agraria era demasiado. A partir de ahí, el Cabildo de Montevideo, calladamente, en su mayoría, va a preferir la invasión portuguesa. Y la Junta de Buenos Aires, en ese momento el directorio, en su mayoría y en silencio, va a preferir la invasión portuguesa a que quede esa propuesta artiguista. Y también en silencio se pasa al enemigo Fructuoso Rivera. Es interesante cómo, en un proceso como el artiguista, mucho antes de que existiera la clase obrera organizada, en un proceso popular como el artiguista, se cumplen ciertas regularidades, ciertas leyes que son comunes a toda revolución radical, desde Espartaco hasta las que habrá en el siglo XXI. Es decir, la revolución artiguista cumple ciertas leyes que son comunes a todo proceso revolucionario radical. Fíjense ustedes, 1811. Volvemos a la Batalla de las Piedras, 1811. ¿Qué plantea Artigas? ¿Plantea abajo Fernando VII? No. ¿Plantea independencia? No. ¿Plantea federación con las otras provincias? No. ¿Qué plantea Artigas? Tenemos un tirano en Montevideo, un virrey que quiere meternos en una guerra que no queremos con Buenos Aires. Buenos Aires era independiente, hay que recordar. El virrey estaba en Montevideo. El virrey estaba decomisando a los productores rurales del campo, les estaba quitando los bueyes, les estaba quitando las carretas, todo para la guerra. Estaba persiguiendo a los esclavos y a las esclavas que vivían libres hacía décadas. Se habían fugado de Montevideo todos los esclavos en 1804. Entonces, todo eso que había pasado, el virrey quiere poner orden en una campaña que era totalmente libre. La indignación de la gente era contra el virrey de Montevideo, era contra el virrey Elío. ¿De qué hubiera servido a Artigas hablar de independencia, de democracia, de republicano? Palabras que eran absolutamente incomprensibles. Si los pueblos originarios y los paisanos tenían su propia forma de arbitrar sus problemas en forma colectiva, en ese colectivismo difuso de la vaquería, el colectivismo difuso, que generó el colectivismo rígido agrario, era un colectivismo donde, como diría Atahualpa Yupanqui, en mi pago, un asado, es de naides y es de todos. Así vivía el mundo paisano, hombres y mujeres. ¿Quién tenía que enseñarle sobre libertad, democracia? Y Artigas articula esas redes, pero para un fenómeno concreto, para lo que la gente puede comprender. Eso es 1811. Triunfa en la Batalla de las Piedras, se pone sitio a Montevideo, la Batalla de las Piedras es clave. El virrey Elío no quería pelear en campaña. Él estaba preparado para conseguir gente en campaña, reclutar u obligar a palos a la gente en campaña, hacerse soldados a la fuerza, y atacar Buenos Aires, que era el bastión de la independencia. Cuando el grito de Asensio, Elío no vio un soldado, grito de Asensio, que griten todo lo que quieran, Montevideo es seguro. Recién cuando Artigas llega al Paso de las Piedras, que es vital para el abastecimiento de Montevideo, porque todo lo demás podía estar bloqueado, ahí Posadas no tiene más remedio que dar batalla. Todo está planeado desde una concepción formidable que convoca a la gente, no pagándoles como soldados profesionales, sino realmente convocándolos, haciendo eco de una admirable alarma, así lo define Artigas, de la gente que está preocupada por lo que está pasando y no quiere perder su libertad. Buenos Aires puede hablar los oligarcas de Buenos Aires y de Montevideo, hay que romper las cadenas, que las rompan ellos. El pueblo ya estaba desobedeciendo la ley colonial hacía un siglo, a través incluso del contrabando de cueros por Rocha y por toda esa propiedad colectiva que se habían adueñado de la riqueza ganadera. Entonces, 1811, Artigas hace las consignas que puede el pueblo entender. Viene después Artigas se ve rodeado por los montevideanos que resisten, los españoles que resisten Montevideo, por los portugueses que invaden, se repliega en una marcha, que después la historia pomposamente llamó el éxodo, pero fue una marcha de repliegue donde el pueblo se organizó, recibió la solidaridad de los hermanos entrerrianos que les dieron abrigo, de los paraguayos que les trajeron telas y yerba, de los indios de Misiones, y cuando el pueblo oriental vuelve a su provincia, vuelve bañado de continentalidad, de internacionalismo. Ahora sí, en 1813, Artigas puede hablar de patria grande, de confederación, del derecho de la provincia, de promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, recién en 1813, porque ahora el pueblo lo puede comprender, porque ha vivido una práctica revolucionaria extraordinaria. Y 1813 crean las premisas para 1815, el Congreso de Arroyo de la China, el Congreso de los Pueblos Libres, Artigas le manda una carta a Andresito hermosa, Andresito era gobernador de Misiones, que cada pueblo indio mande su delegado. Usted procure que sea gente de algún entendimiento, pero que cada cual actúe según le parezca. Y dos meses después, el reglamento de tierras, que en la prudencia de su letra, solo son expropiables los malos europeos y peores americanos, omite decir lo que todo el mundo sabía, que todos los grandes terratenientes o eran malos europeos o eran peores americanos. Y los que ahora se dicen patriotas y tienen esclavos pero viven en Montevideo, creen que están libres, exonerados, pero la gente les pasa por arriba. Y Artigas hace oídos sordos a sus reclamos, apoya a Encarnación Benítez, a todos los que están expropiando, expropiando y expropiando. Ya era demasiado. Y en 1816, las fiestas mayas. Artigas le impone a la oligarquía, para la fiesta del pueblo, las fiestas mayas de mayo de 1816. No dice, repito, vamos a festejar la Batalla de las Piedras. Dice, vamos a festejar la Revolución de Mayo. Somos los herederos de la Revolución de Mayo. Los pueblos en armas, los pueblos federados, los pueblos que no aceptaremos que se nos divida, los pueblos que integramos una gran patria americana. Por eso ondea la bandera de Venezuela, de los federados de Venezuela, ondea como una bandera privilegiada en el Montevideo artiguista de 1816. ¿Quiénes son los herederos de todo este movimiento maravilloso que empieza en la revolución, empieza en lo visible, con la Batalla de las Piedras, y que culmina en 1816 con las fiestas mayas. ¿Quiénes son los herederos? ¿Pueden ser las Fuerzas Armadas? De ningún modo. Las Fuerzas Armadas, funcionarios rentados de un Estado tapón que Artigas nunca reconoció, que cometieron graves delitos de lesa inmunidad, inclusive en gente de su fila, no toda, por supuesto. Esas Fuerzas Armadas no pueden ser jamás herederos de Artigas. ¿Puede ser el Frente Amplio que intentó usar sus colores, que vendió el rico patrimonio de los orientales y hoy, incluso cuando se está en la oposición, no dice ni pío sobre las humillantes condiciones que nos ha impuesto UPM, sobre la ley de riego que vende el agua al mejor postor, que destruye el rico patrimonio de los orientales? ¿Puede ser el Frente Amplio que autorizó la invasión de Haití por Naciones Unidas con tropas uruguayas y que tiene tropas uruguayas en el Golán, que es territorio sirio arrebatado por Israel? Esos son los herederos de Artigas, el Frente Amplio, que permitió la entrega del país, que incluso Tabaré hubiera estado dispuesto a recibir apoyo de Estados Unidos para enfrentar a un eventual ataque argentino, pero que apoyó la invasión de las Malvinas y que el Frente Amplio y que permitió bajo su gobierno que barcos ingleses se abastecieran en el puerto de Montevideo para nutrir el territorio colonial de las Malvinas. ¿Esos son los herederos de Artigas? No. Los herederos de Artigas son el pueblo oriental en los movimientos sociales, en la lucha ambiental, en el vastísimo y diverso movimiento obrero y estudiantil que pelea desde posiciones clasistas. Y es la unidad popular. Es la unidad popular que levanta hoy la bandera artiguista, en este caso rojiverde, que era una de las banderas de Artigas, era roja, verde y blanca, que levanta los colores artiguistas, que además la bandera de la unidad popular simboliza un rojo amanecer sobre un verde de la tierra recuperada. Pero es la unidad popular, porque la unidad popular es la única que plantea el tema de la tierra, el tema de la tierra para trabajar y de la tierra para vivir, la cartera de tierras para vivir. Eso solo lo plantea la unidad popular, y quedó, cuando tuvimos un diputado, quedó absolutamente solo en este tema. Es la unidad popular que levanta las grandes tareas culturales del momento sin amiguismos, sin acomodo, en la plena participación ciudadana, y es la unidad popular la que plantea el tema de la patria grande. El único viaje que hizo nuestro diputado cuando lo fue a Haití, y no para visitar las tropas uruguayas de ocupación, sino para vincularse a los movimientos de resistencia, para solidarizarse con los movimientos de resistencia haitianos. Claro que la unidad popular en esto no está solo, ¿eh? Hubo compañeras y compañeros que también fueron desde el movimiento social. Pero desde el punto de vista político, hoy por hoy, en lo político, en la herramienta política, esta gran, maravillosa gesta que empieza públicamente en 1811, en realidad por redes empieza mucho antes, y que en 1816 tiene su apogeo, y que en 1817 empieza a desmoronarse por la acción conjunta de las maniobras de Buenos Aires, la invasión portuguesa, la asesoría inglés y la traición de algunos orientales siniestros como Fructuoso Rivera. Eso que empieza a desmoronarse, Artigas abandona Montevideo y hace una guerra popular prolongada de 4 años hasta 1820. A pesar de las intrigas de Rivera, que logra separarlo de los otros caudillos del litoral, esa alianza entrañable que teníamos con Entre Ríos, a través de intrigas y de mentiras, Rivera logró destruirla, porque Rivera ya trabajaba como agente de inteligencia de los portugueses. Bueno, aquella gesta genial, aquella gesta que puso a la banda oriental en el epicentro de una revolución continental desde su lado radical. Aquella gesta que nunca fue olvidada, que quiso ser enterrada en las épocas de Historia Patria, pero que fue una devoción popular que no pudieron, entonces quisieron apropiarse de ella, hace que, por ejemplo, el Frente Amplio juegue con una ambigüedad que yo llamo relativismo histórico. Sí, está bien, tenemos la bandera de Otorgués, no la de Artigas, la preferida de Artigas, esa no, porque Sereñi nos dijo que esa era de los militares y para qué tener lío con los militares. Tenemos la bandera de Otorgués, reivindicamos el ideario artiguista, pero los profesores de historia, ideólogos del Frente Amplio, de la cúpula del Frente Amplio, ¿no? Sus discursos oficiales, todo es bastante relativo. No podemos ser héroes, muchachos, no sueñen, y no podemos ser héroes porque nunca hubo héroes. Lo que hubo era seres humanos, comunes y corrientes, y sobre ellos un relato histórico heroico. Lo que hace héroes en el pasado, lo que fabrica héroes en el pasado, es un relato heroico. ¿Y por qué perdió el Frente las elecciones? Porque le erró en el relato. Si hubiera construido un relato inteligente, hubieran ganado, porque en última instancia lo que se define es todo relativo. Lo que define es el relato que podamos construir sobre nuestra propia gesta. Por eso no pueden ser nunca la cúpula, me estoy refiriendo a la cúpula del Frente Amplio, no pueden ser jamás herederos del artiguismo. No pueden ser jamás herederos de toda aquel júbilo popular de las fiestas mayas de 1816, en las cuales, insisto, porque es la expresión popular de la clara conciencia de los de abajo de que tenían que festejar, pero tenían que defender ese festejo con identidad, con conciencia y, desgraciadamente, con las armas en la mano, como se vio un año después. Estamos en las elecciones departamentales. Ya empezaron. Y estamos no solo tratando de conseguir votos, que es muy importante, porque nos darán barrio a barrio, departamento a departamento, dónde estamos mejor y dónde estamos peor. Conscientes de nuestras debilidades, absolutamente conscientes de nuestras debilidades, medir los votos barrio por barrio va a ser extraordinariamente importante. Pero no es lo principal. Lo principal de las elecciones departamentales es la siembra. En esto casi uno tiene la tentación de apoyarse en las parábolas de Jesús, ¿no? Lo que es la siembra y la semilla que cae en suelo fértil. Puede demorar mucho la semilla en germinar. Puede esperar un aguacero que puede venir mucho después. Pero la siembra es imprescindible, la siembra es necesaria. Y una siembra con convicción, siempre, es una siembra victoriosa. Por eso estamos en esto, por eso nos conmueve la gente que en estos momentos tan difíciles se acerca a colaborar cotizando. Por eso cuando vemos en encuentros casuales en la calle la mirada luminosa de los compañeros que nos reconocen y los reconocemos, hay una sonrisa de plena confianza en el futuro que nos da mucha fuerza. Les digo hasta el lunes.